que ahora es mío. Que mi camino ha sido sencillo y que no he sufrido para llegar. Si tú te crees mejor que yo, sígueme los pasos, te desafío. Y camina todas las millas que he caminado. Te parece que lo que tengo no lo merezco y me lo he robado. Que Dios me juzgue si con trabajo, sudor y llanto no me lo he ganado. Si tú te crees mucho más digno de los trofeos que he conquistado, si te parece que lo que tengo no lo merezco y me lo he robado, que Dios me juzgue si con trabajo, sudor y llanto. Sufras con lo que gozo. Ay, nada más. Come chocolate y paga lo que debes, Juan Ramón. ¡Venga! Coge para la calle, negro.